Estamos recibiendo al periodista Fabián Mañota, autor del libro El Lugar Perfecto, periodista argentino, director de Radio Máxima de Gualeguaychú. ¿Cómo te va, Fabián? Buen día. Hola, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos. Fabián, se ha ¿Cómo andan? dado una información en estas últimas horas que tiene que ver con integrantes del equipo argentino de antropología forense que comenzaron este lunes a exhumar restos NN del cementerio de Villa Paranacito en el marco de la causa por vuelos de la muerte en el Delta Entrerriano y basándose justamente en el trabajo que has hecho, ¿no? Con el libro El Lugar Perfecto. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, exactamente, para que los oyentes se Sí. ubiquen, Villa Paranacito queda frente a Nueva Palmira. Ahí se tocan los ríos Paraná y Uruguay y van juntos hacia el río de la Plata, Claro. digamos. Es el lugar del mapa. Queda cerca del puente Zárate Brazo Largo, otro dato geográfico. Bueno, ahí, por la Sí. investigación que yo fui haciendo durante años, se comprobó que el lugar había sido el lugar donde hay ríos, arroyos, montes espesos, muy, muy especial, la vegetación también. Se utilizó toda la zona, miles de hectáreas, para la desaparición de personas mediante los vuelos de la muerte. Bueno, yo hice después del libro, en el año 2012, en el año 2016, hice una denuncia judicial, y ahora, a fin del año pasado, la Justicia Federal de Concepción de Uruguay comenzó a trabajar intensamente en el tema y esto me tomó de declaración y esto terminó en varias medidas. Por ahí la más resonante, digamos, es la exhumación de cuerpos dispuesta por el juez federal Pablo Seropo, que fue realizada por el equipo argentino de antropología forense, que son profesionales que trabajan en todo el mundo, Sí. e hicieron exhumaciones en 9 tumbas. Buscando restos. Fabián, primero, para poner un poco a la audiencia en conocimiento también, ¿cuándo fue que tú editaste este libro? En el 2012 fue el libro, en fines de 2012. Con un trabajo, obviamente, de Hola. investigación de años anteriores. Sí, esto empezó en el 2003, 2004, Claro, la claro. investigación. Fue muy lenta porque la gente. Los pobladores del Delta habían sido atemorizados por la dictadura para que no hablaran, para que no hicieran la denuncia y tuvieron lamentablemente éxito hasta 2 décadas después, que en el año, fíjate, en 20 años de democracia argentina, recién saltaron algunos testimonios sueltos que tuvimos que ir hilvanando, digamos. Fabián, esta denuncia, ¿vos la hiciste vos solo por primera vez? ¿No hubo otros ámbitos estatales o de organizaciones de derechos humanos que acompañaran esta causa? No, no, inicialmente yo te digo la verdad, esperé que la justicia actuara de oficio o que me llamara, lo que no sucedió. Así que en el 2016 hice la denuncia en la Procuración General de la Nación, que es donde manejan todos los fiscales, coordinan a todos los fiscales federales del país. Claro. Pero recién se empezó a mover ahora a fines de año pasado, citando a testigos. Los que yo había nombrado en el libro y nuevos testigos que ellos fueron consiguiendo también, como el testimonio muy valioso de un sepulturero de la época que tiene 77 años, que marcó los lugares donde él recuerda que ponía los NN que les traía a su hijo, prefectura en lancha. Así que eso fue un dato muy, muy, muy valioso que sumó la justicia, ¿no? Claro, porque lo hablemos conversado contigo también cuando sacaste el libro en tantas oportunidades en estos años, pero llama la atención también porque Argentina ha sido destacado por el cúmulo de denuncias, sobre todo en el periodo del kirchnerismo, que se llevaban adelante, que se trasladaron a la justicia y la actividad de organizaciones, ¿no? De derechos humanos empujando todo eso. Y que en este caso no se hayan metido. Sí, no, no, no sé por qué. Porque por ahí es muy difícil que la mayoría, gran mayoría de los cuerpos de ahí no van a aparecer. El libro se llamó un poco una triste ironía, se llama El Lugar Perfecto, claro, porque las características, no fue elegido en vano, digamos, la elección no fue casualidad. Buscaban eso, que se garantizara efectivamente, produjera la desaparición. Claro. Por eso es curioso, y más no único el tema, sino cualitativo, si se puede identificar restos. Ahora el equipo argentino de antropología forense tiene un banco de datos genéticos. Ahí lo perdimos, sí, un poquito. A ver, familiar y desaparecido. Bueno. Se nos cortó un poquito, sí. No sé si es un tema de ubicación, ver, hola. Del celular, ahí nos escuchás. Sí. Que decías que el equipo de antropología, sí, ahora sí. El equipo de antropología tiene un banco genético. Claro, un banco de datos genéticos tomado a familiares de personas desaparecidas que se presentaron, que no son todos, ajá, pero bueno, pero tiene un número importante para comparar los ADN de los huesos exhumados ahora, digamos. Claro. Además, encontraron ropa, encontraron zapatillas, gente que fue depositada. Se ve que el hecho de que alguien sea inhumado con zapatillas y vestido ya habla de una anomalía en principio. Me llama la atención, ¿no? Claro, claro. ¿Dónde fue, para ayudarnos a ubicarnos, dónde estaban estas tumbas? ¿Dónde está ubicado este cementerio? Este cementerio está ubicado en la misma localidad de Villa Paranacito, en el delta entrerriano, bien al extremo sur de la provincia de Entre Ríos. Si van a Buenos Aires por ruta nacional 12, digamos, 14, a la izquierda, se ubica a la izquierda, antes del puente Zárate Brazo Largo. Ahí está el cementerio, que incluso un cementerio muy particular, que ha sido, sufre inundaciones, se han volteado muchas cruces, me explicaban que el pH del suelo no ha conservado la totalidad de los huesos. En algunos restos encontraron algún fémur, unos dientes y no mucho más, en otros encontraron cráneos. Bueno, por eso es una búsqueda muy compleja, paciente, con cautela, uno lo observa con cautela y también con esperanza, ¿no? Claro. Fabián, en este trabajo del libro, con esta importancia que ha tenido y estas denuncias que has presentado, ¿tuviste alguna amenaza, alguna presión en este tiempo? No, amigos que dejaron de serlo, varios, sí. Varios que se ve que no les gusta que uno se dedique a este tipo de temas. Lo que pasa es que incomoda el tema, molesta. Acá ha sido muy fuerte. ¿Hola? Sí, te escuchamos. A ver, ahí. ¿Ha sido, hola? Sí, te escuchamos. Ha sido muy fuerte el intento de clausurarla, cerrar la historia. Yo digo que desaparezca la historia. Y bueno, meterte en este camino por ahí te genera antipatías varias. Amenazas no, presiones no. Uh-huh. Pero que hay gente que no le gusta es bastante. Bueno, yo creo, porque sí. A veces, sí, no les quería transmitir un concepto que en estos días lo armé en la cabeza, porque a veces se dice el pueblo tal cosa, el pueblo esta cosa, el pueblo tal otra. Bueno, en este caso fue posible reconstruir todo esto gracias al pueblo de Villa Paranacito. Porque los testigos más comunes del mundo fueron los que vieron los vuelos y los que lo contaron. Jornaleros, obreros del monte, lancheros, tipos que trabajaban, hacían leña en el campo, obreros rurales, docentes jubilados. De ellos salieron los testimonios de que vieron los lanzamientos y los vuelos y veían los cuerpos, y con los años fueron rompiendo el miedo para animarse a contar. Y bueno, yo fui por ahí el vehículo para unificar, hilvanar los testimonios, pero es el pueblo el que en definitiva guarda esa memoria. Justamente la fiscal federal Josefina Minata hace mención y dice de la importancia del libro, de la prensa, mucho antes que la justicia actuara, y habla de los periodistas que tienen un rol tan central, como en tu caso, dice de la vida de la patria, en tu libro, que has recolectado muchísimos testimonios. Me imagino que para vos también es un orgullo personal este trabajo, por el resultado y por el tema, más que nada, que tiene, ¿no? Sí, un orgullo personal, una satisfacción, una esperanza también que se abre, y me parece muy valioso el Estado remolón, pero al final vino a hacerse presente en este tema y tratar de dar una respuesta. Desde el punto de vista de la historia, ya podemos estar satisfechos que la fiscal dijo, ya no hay dudas de la existencia de los vuelos prolongados en años, digamos. Ya. El hecho histórico está verificado. Falta ahora ver si se puede ir más allá. El juez dijo algo muy interesante ayer en una ronda en el cementerio que yo estaba invitado, con la promesa de no hacer tareas periodísticas, digamos, porque es secreto y por respeto a las familias. Y dijo que esto sea el punto de partida del trabajo de la justicia. Interesante el concepto, ¿no? Claro. Ahora van a buscar en otro cementerio cercano ahí. Tienen aparentemente 4 NN que están buscando. Bueno, es todo así. Chiquito número, pero grande en significado. Claro. En este caso de este cementerio, esta sería la totalidad de estas 9, sería la totalidad de tumbas NN que hay. Bueno, eso en principio. Es un cementerio, si ustedes vieran, hay muchísimas tumbas sin cruz, que las llevó el agua, cruces oxidadas, claro. No saber por dónde caminar, es una cosa. También contribuyó a crear una dificultad hasta ese cementerio por las características muy particulares que tiene, que se inunda y el agua barre las cruces, bueno, toda una cosa, parece hecho todo a propósito, ¿no? Para dificultar la búsqueda en este caso. Bien, no sé si querés agregar algo más sobre este tema. Marcelo tiene una pregunta. No, mirá, nos escriben algunos oyentes, por ejemplo, Ana dice, tuve el inmenso gusto de acceder al libro del periodista, la verdad impactante, los testimonios, qué crueldad y cuánta injusticia sin resolver. Mis felicitaciones al periodista. Bien. Bueno, muchas gracias. No, te decía, si querías agregar algo más de este tema, porque te queremos saludar y los queremos saludar. Estamos viendo en el portal de la radio que está de cumpleaños, la radio máxima, Fabián. Sí. Una felicidad, cumplimos 18 años. Ajá. Lo que es importante para cualquier empresa en la Argentina, pandemia, crisis, bueno, ustedes saben lo que les pasa a la Argentina cada tanto tiempo. Sí. Así que estamos muy, muy felices porque aparte hemos logrado, bueno, mantener una línea de periodismo independiente y de compromiso en este tema que hablábamos y en otros temas que por ahí nos han unido con ustedes, ¿no? El tema de la lucha contra las pasteras y contra empresas contaminantes, bueno, todo lo que hemos podido llevar adelante acompañando también movilizaciones populares en este caso, ¿no? Exactamente, nosotros le decimos a la audiencia, hemos tenido el privilegio compartiendo viajes con las delegaciones uruguayas que han ido sobre todo a participar de la movilización de fines de abril, es que se hace, ¿no, Fabián? De Abrazo del claro, Puente, sí. Y hemos estado en la radio, la queremos mucho, hemos sido testigos de cómo se hace radio, además de la generosidad, la calidez con que han recibido siempre a quienes vamos desde este lado del río. Somos hermanos de una misma patria, eso lo tomamos como algo natural, y cómo ustedes asumen ese desafío de comprometerse, que no es tan frecuente en medios, quizás eso está más identificado con radios de las llamadas comunitarias, Fabián, ¿verdad? Pero no de radios que están en el circuito llamado comercial, así como nos pasa a nosotros con AM, en la AM, de comprometerse con luchas centrales de ese pueblo. Así que nos sumamos a esta celebración, le pedimos que traslades a todo el equipo de Máxima FM y a la audiencia el saludo de Radio Centenario en este aniversario, que no sé que vos podés contar cómo lo están celebrando. Están haciendo sorteos, por lo que leemos. Estamos haciendo sorteos, estamos pasando canciones que cantamos nosotros mismos, los que trabajamos en la radio. Mirá vos. Operadores, mobileros, que grabamos para divertirnos un poco. Entonces la gente vota a ver quién le gusta más que la canción que interpreta. Un poco para. Hoy no hicimos producción hoy. Está bien. Cambiamos el. Está nos tomamos bien. El día. Y con alguna factura, algunas masas que manda la gente de regalo. Claro. Así, un cumpleaños. Claro, claro, el clima acorde al cumpleaños. Y además hemos visto, y lo decimos a la gente, un desarrollo importante han hecho con el portal informativo, ¿no? Máxima Online, o sea, escriben todo junto, maximaonline.com.ar, donde encuentran información, audios. Están los informes de alguien con el que hablamos frecuentemente, que es Mario Bermúdez, periodista, que hace un seguimiento muy detallado de todo el tema UPM. Así que invitamos a la audiencia a que los visiten también. Sí, sí, le dedicamos bastante tiempo y gente, la verdad, al portal. Es la forma de ahora de mantenerse. Con radio solo por ahí no alcanza, hay que claro. Abrir otras puertas que permite la tecnología y exige la época, ¿no? Presenta como desafíos nuevos. Uno que viene de la época de la máquina de escribir. Exacto. Uno que viene de la Remington. Sí, sí, que hoy lo ven nuestros hijos y parece una cosa sí. de la Edad Media. Bueno. No. Fabián, te dejamos para seguir en la celebración. Escuchamos de fondo que hay un ambiente movido por ahí. El saludo para todo el colectivo de Máxima y gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar y estar siempre presente acompañando este tipo de temas que, como ustedes mismos saben, no todos los medios abren las puertas a estas temáticas. Ya la cerraron por ahí, así que vale lo de ustedes. Exacto, bueno, y también. Felicitaciones por este trabajo. Un abrazo a la gente. Además de por lo de UPM, trabajo que contribuye a la justicia, a la verdad y la justicia, a la búsqueda de la verdad. Un abrazo. Sí, sí. Gracias a ustedes. Saludos a la gente y se mejore, Ángeles. Bueno. Hasta luego. Hasta luego.